lo que se hizo con los ejidatarios fue enseñarles que podíamos hacer, porque teníamos visitas continuas, todos los domingos subía la gente, mucha gente de la que está aquí conoce ya el parque que estuvo abierto. Tenemos 13 kilómetros de pista de ciclismo de montaña. Tenemos principiantes, intermedios y expertos. Lo que ustedes ven de aquel lado que ahorita está cercado, que ya nos quitaron todo lo que es la cinta, esa era lo que nosotros marcábamos nuestras pistas donde podían bajar los niños. Uh-huh. Enfrente de este lado estaban ahí la pista de ciclismo de niños, que era para que estuvieran ahí. De aquí, de este lado, se ponían a vender las muchachas antojitos mexicanos, comida, y ya íbamos avanzando. Llegó el día 25 de febrero, que íbamos a cumplir el primer aniversario, y lo habíamos estado haciendo con mucha promoción. Entonces cierran la calle, nos cierran la calle donde ustedes sabíamos que nos hicimos una parada donde había un estacionamiento que dice que no se permite, no sé si han visto una manta, que dice que no se permite la entrada a ninguna persona ajena. Esa calle está municipalizada, está inscrita en el registro público de la propiedad y la cerraron. O sea, nosotros entonces levantamos una denuncia penal, que no se llevó a cabo nada. Tenemos varias denuncias en contra de esta gente y los están protegiendo. ¿Por qué? Porque hay dos cosas. Una, es que tenemos la situación de que si bajamos más abajo caminando, los llevan los muchachos, porque sería imposible un coche, van a ver que ya está el trazo carretero, que es lo que es el eje norponiente, se le conoce aquí en Cuernavaca. A nivel república se le conoce como la carretera México-Panamá. México-Panamá. De esta carretera es ahorita están haciendo todo para que se haga este proyecto carretero. De este proyecto carretero se sabe que varios funcionarios panistas que ahorita están en el poder compraron todo lo que son las lomas de Santa María de Ejido, Temisco, lo que es Pueblo Viejo. Son zonas áridas que, bueno, pueden ser para zonas habitacionales, pero también yo creo que son rescatables como vía forestal. De este lugar, aquí lo que afectarían, las dos barrancas que son nuestros linderos principales, están totalmente limpios. Están totalmente limpias. Todavía tenemos trucha en la barranca que está acá, que le llamamos Chachihualpa, tenemos trucha. En la barranca de Atzingo encontramos el atepocate, que ya no se ve en ninguna parte, que es el bebé de la rana. Tenemos cangrejito de río. Está todavía limpia las barrancas. O sea, si se hiciera todo el recorrido, ustedes verían que todo eso está limpio, que no es una situación mala. Tenemos ahorita una plaga de muérdagos donde tenemos que podar, no es tirar, podar 140 árboles. Que no nos van a permitir la madera para usarla ni nada, o sea, solamente es podar y quitar toda esta plaga que nos está afectando a los árboles. Pero se lleva a cabo todo esto, no nos permiten trabajarlo, la Procuraduría nos cierra las puertas, no nos permite hablar. Yo soy detenida, el año pasado fui detenida el 30 de marzo por un expediente penal que fue el 32 del 2004, que estuvo radicado en el juzgado cuarto penal, del cual no hubo ningún elemento, de cual se tuvo que sustituir porque tres veces puso el mismo acto el juez penal sobre una situación que no había elementos, fue destituido este juez. A los muchachos dentro de ese juzgado, el juez estaba poniendo una cantidad de 29 millones de pesos de fianza si yo no entregaba esa cantidad o entregaba la tierra. La tierra yo no la puedo entregar porque yo no soy la dueña de esa tierra en principio. Los dueños de la tierra son los muchachos que ustedes están aquí, que son ancianos, son 40 ancianos que ellos tienen que decidir su tierra. Ahora, hay gente que, bueno, aprovechándose de ellos, firmaron un documento donde ellos recibieron 5 mil y 40 mil pesos, de lo cual ellos ahora, yo no recibí ninguna cantidad de ese tipo con ellos que están ahí, la recibieron los muchachos. Estamos peleando, ellos no quieren que ya se haga porque los primeros dijeron que iba a ser un parque y después lo cambiaron que iba a ser zona habitacional. De eso aquí ellos les pueden decir que ellos lo que están haciendo. Ellos ya no quisieron continuar con el trámite, entonces ahora, en esa vez fue eso, le querían los 29 millones. Hicimos varios amparos, logramos ganar con la justicia federal y que no entregáramos la tierra ni nada. Pero al ver esto, pues ellos han estado ahora sí sustituyendo al comisariado en el Tribunal Unitario Agrario, están llevando un juicio, donde antes yo tenía la personalidad para llevar el juicio, pero ahorita me la niega la magistrada porque dice que ya terminé el periodo de comisaría de Ejidal, y ellos toman ahora, ellos eran los que nos demandaban, y ahora ellos se erigen como comisariados y ahora son actores y demandados. Y están llevando a cabo sin permitirnos el acceso. Hubo varias cosas que detonaron la situación en que me encuentro. El día 28 fuimos a exigir copias certificadas de ese expediente, a donde el RAN le comunicó a la magistrada que no había comisariado ejidal registrado, que Guillermo Tejeda Figueroa no era comisariado ejidal. Y esta señora magistrada se molestó mucho, no permitió que entrara yo. Mas sin embargo, sí nos entregó las copias porque le cerramos el tribunal. Nos entregó las copias y el día y levantamos la denuncia política, un juicio político en contra de Adrián Rivera Pérez. El día 8 de marzo íbamos al Congreso, los muchachos ya estaban adentro. La judicial me estaba esperando afuera y me detuvieron en ese momento. En ese momento soy detenida. El papel no traía ni número de expediente, no traía número de juez, no de juzgado, ni quién lo firmaba, ni nada. Era un papel en blanco, nada más con nombre, nada más. Venía sobre de mí y sobre Rupertino Arturo González García. Entonces me detienen a mí, me empiezan a cambiar de patrullas. Iban muy nerviosos los judiciales, hablando por teléfono, no sé con quién hablaban. Una comandante Maribel, que hasta ahorita sabemos que parece que se apellida Godínez, pero no sabemos todavía si sea cierto. Era la que me llevaba con varios hombres. Hacen varios cambios de patrullas. Llegamos hasta lo que es Temisco, antes de entroncar a la carretera que va hacia Xochitepec para llegar al Cerezo. Se paran ahí y hacen cambio de patrulla, nos seguimos hasta el Cerezo, pasamos la caseta de Xochitepec y ahí nuevamente se vuelven a parar y estaban muy nerviosos, no me dejaban hablar por teléfono y me iban amenazando. O sea, lo que ellos me decían, esto te pasa por vieja culera si no dejas de estar moviendo a los demás ejidatarios. Entonces seguimos avanzando, llegamos a Tlacholaya. Entramos por la pluma, pero se dan la vuelta, no me llevan a los juzgados. En los juzgados no me llevan ahí a los juzgados. Se da la vuelta a la patrulla y quedamos frente al Cerezo Femenil, ahí. Pero como yo ya estaba molesta de que veía que no traía ninguna orden ni nada, yo exigí que me presentaran ya. Entonces la gente, como empecé yo a llamar la atención a la gente se empezó a remolinar. Entonces ellos se pusieron nerviosos, me agarran, me bajan de la camioneta, casi arrastrando. Y ahí, si conocen a Tlacholaya, la entrada de los juzgados, hay varias banquitas y unos árboles que están ahí. Ahí querían que permaneciera tranquila. Me dicen, aquí te vas a sentar y te vas a estar tranquila. Entonces yo les dije, su obligación es detenerme y su obligación es presentarme. Y era mucho tiempo, casi esto fue como a las 11 de la mañana y llegamos a las 2 de la tarde al Cerezo, que yendo en una camioneta rápido allá, llegábamos rápido. Se hacen casi 15 o 20 minutos del centro hacia allá. Entonces, se meten, me querían, yo le dije que no, que yo iba a caminar, entonces al ver que yo ya no me iba a estar sentada, me toman del brazo y al entrar hay unas escaleras para subir a los demás juzgados. Entonces ahí donde me avientan contra las escaleras y es donde me golpeo hacia atrás, luxándome me dicen que es la tercera vértebra, la que tienen, ahorita el temblor de las manos pues ya se me está calmando. No sentía las piernas, o sea, el momento, bueno, al caer lo único que yo sentí fue un zumbido en los oídos, nada más. Pero al quererme volver a levantar, o sea, caí así y de lado así y pegué. Y al quererme levantar me avienta nuevamente y caigo de frente. Pero ya en ese momento llega corriendo otro judicial y le dice, ¿sabes qué? Ya está, es el segundo. Entonces me jalan hacia el segundo juzgado. Estando en el juzgado segundo, ahí esperan, ya llega la secretaria de acuerdos, empiezan a hablar, que si quería yo hablar por teléfono, pero ellos no me dejaban. Ya la secretaria de acuerdos me entregan. Fue una cosa muy rara porque cuando uno llega y es detenido, entregan inmediatamente los judiciales a la persona y llegan los custodios del Cerezo a custodiar a uno. aquí no fue en ese sentido, se quedaron la judicial ahí resguardándome, no fui entregada ahí, hasta que llegó el licenciado Arturo Estrada a apoyarme, empieza la diligencia, yo sentía náuseas, dolor de cabeza, y bueno, en ese momento yo se lo achaqué a la situación que estaba, se lleva a cabo toda la audiencia, ponen una fianza de 3 millones de pesos, que se tenía que entregar en ese momento, pues la cantidad no se podía, era lógico que me iban a tener que ingresar, me ingresan casi a las 7 de la noche al Cerezo Femenil, al estar ahí en el Cerezo Femenil empecé yo a, me pasan como vieron que estaba golpeada, me pasan a certificación, en la certificación el doctor me ve y me dice, llévenla a hacer que la registren y todo eso, y la traen a, me la traen de vuelta si sigue, porque yo ya traía náuseas, ahí sí ya llegué, empecé a vomitar, y me llevan ya, yo iba muy mareada, regresamos de todo eso, me traen otra vez al hospital del Cerezo, me sientan en una silla, y ahí francamente ya no supe de mí, o sea, yo ya no supe de mí hasta como a las 3 de la mañana. Yo no sé qué haya pasado, lo que yo cuando desperté ya tenía suero, estaba con venoclisis, y lo que me informó después el doctor que se acercó conmigo y todo eso, me dice que pues que me habían ya puesto 2 inyecciones intramusculares y que había estado inconsciente. Eso fue lo que pasó, me dejaron ahí, yo no sentía en ese momento las piernas, estaba el equilibrio, ahorita sí puedo mover las piernas, sí puedo detenerme, pero como que me mareo muy rápido y me caigo, no soporto estar mucho tiempo de pie. Esa es la situación que me está teniendo en esta silla. Ahora el dolor es desde la parte del cuello hasta la espina dorsal. Lo que quieren más que nada es que aquí en esta parte hay agua y se recargan los mantos freáticos. Es llevarse el agua hacia donde están haciendo las cosas. Ahora las barrancas, si vamos a quedar como va a pasar en el Estado de México. En el Estado de México era donde había más agua. Y ahora ya no hay agua porque se la llevaron toda para el Distrito Federal. Y en el Distrito Federal, ¿qué hacen? Se desperdician por cantidades y nadie le está haciendo nada. Ahora, ¿qué vamos a esperar nosotros? Creo que ya es una llamada de atención al mundo entero. Se vio el foro apenas del agua. Yo vi algunos, porque estuve en cama todo ese tiempo, estuve viendo la tele porque es raro que la vea. Vi que hay gente que ya está tomando agua contaminada con cianuro. No es posible que estemos llegando a ese extremo, que porque la gente no pueda comprar, la gente más humilde no puede comprar garrafones de agua, vamos a llegar a tomar agua contaminada. Yo es lo que hago una pregunta a toda la conciencia, que hagamos conciencia a todos los seres humanos, que los que ahorita vemos los carros resguardados de dinero, que van blindados, al rato vamos a llegar a ver los carros resguardados del agua. ¿Y quiénes vamos a ser los que vamos a padecer? Pues los que no tengamos los medios económicos de comprar el agua. Yo creo que es en beneficio de sus hijos, de las nuevas generaciones que vienen y de nosotros mismos para lograr que este mundo sea mejor. Yo creo que es una conciencia de lucha la que estamos haciendo y es un llamado a todos a luchar por nuestros propios derechos. Gracias.